CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 123ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el Tirante, su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, gente aburrida! Ya estamos, ¿no? Echando la hueva, aburridísimo. Sí, por Dios, mira esas caras. No tiende a mejorar, digo. No. Lo más seguro es que sigamos aburriéndonos y cada vez nos aburramos más. Yo calculo que, bueno, lo mejor sería presentar a la tripulación de este programa de radio de este viaje interestelar hacia los confines del espacio. Nos lleva el capitán Roger Vinilo. Fíjese que se está chaqueteando. Es la palanca de... La chaqueta, sí. No, fue una confusión, amigo. No, está bien. Igual es chido, ¿no? Porque te pasas un momento entretenido, al menos, ¿no? Pero bueno, luego pasa rápidamente, también vuelves al aburrimiento. Damas y caballeros, presentamos ahora a la prestigiosísima estrella de este programa. Ella es la productora y es la muda. Sí, que sí, que se está chaqueteando. En realidad es la única que estaba buscando. Estaba buscando algo allá. Escúchame, muda. En realidad es la única estrella de esta tripulación, muda. Sí, que sí. Mueve, sí, es. Bueno, nada, pero. Y lo que pasa es que tiene sus responsabilidades en estrella, ¿eh? Sí, sí. Yo calculo, nada, no te envidiamos tampoco demasiado. Hay que estar siempre como ella, ¿verdad? Es complicado, sí. Lista, preparada, preciosa, toda atractiva, toda ella. Sensual, maquillada. Es complicado, sí. Es complicado, es complicado. Damas y caballeros, presentamos a la antiestrella de este programa de redes. Sí, sí. El técnico a cargo de este viaje, y es el Mico. Y se está chaqueteando. Susi, ¿eres tú, Mico? Sí, se está chaqueteando. Mico, esa es una costumbre que tienen ustedes los... Ah, está bien. No y se puede está... hablar sin titubear. No, no le ha temblado la bien, voz. Bien. Está comunicándose con sus primos de la tierra. Sí, está muy bien. Los marineros escoceses. Ah, es el intercomunicador. Sí, eso. No diremos lo que están haciendo. Estamos todos listos y preparados aquí, estampados como sardinas. Vamos transportados mientras nuestras mentes pululan por los recovecos del universo personal. Escapamos de las cadenas por un instante con nuestra mirada perdida en ningún punto. Y el silbato nos vuelve a clavar en el asfalto. Presente en la realidad y fuera de nosotros mismos, camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde México, lindo y querido, ¿qué hubo, cabrones? Ahí les mando una de las fotos para que asusten a los ratones de la nave. Sobre cabrones, nos vemos al rato. ¡Y que viva la panocha! ¡Sí, que sí, que es viva la panocha! Uno de los hermanos Villalópez. ¡Ja! Sí, el más grande, creo que este es el que anda ahí enamorado de su propio automóvil. Y anda así como que entró un quirófano y está vestido como de médico, enfermero, de instrumentalista, de alguna cosa. Algo es. O simplemente fue a una fiesta de disfraces en un quirófano. Póngale, sí. Que se organizan y muchas. Muy, pero muy buenas para los tripulantes de la María Tijuana, para el capitán. Está mi vida, el Mico Pirata, bueno, nos nombra a todos los que integramos esta tripulación. Dice, y la inigualable muda, pero no me quiero olvidar de, bueno, nada, ya, nos nombra a todos. Dice, solo les quería decir que sería bueno que pongan las fotos que les mandamos en la página. Esto no está firmado, no sé de dónde viene, amigo, de qué fotografías habla. Ya me puse mal humor, estábamos aburridos y ahora estamos de mal humor. Esa concha, toda la, claro, también. Esa tinga también. Bien, sí, perfecto. Todas las que lleguen, al carajo. Dice, bueno, que se las mandamos a la página para que les mandaran un chinga a su madre todos los que quieran. Malos pensamientos, les pido mil perdones, pero Orlando, no copies a Pergolini. No sabemos a quién... Sí conocemos a Mario Pergolini, por supuesto, pero no conocemos, no sabemos de qué habla con Orlando. Esa gente que desvaría. Mario Pergolini es un conductor de radio de la Argentina, sí, que era muy chingón. Sí. Y lo sigue siendo. Era, güey. Todavía tiene sus chingaderas, ¿verdad? Sí que pero sí. Bueno, uno crece, se pone mayor. Era un tanto más Howard Stern. Sí, póngale, ¿no? Bueno, dice, bueno, Andrés, no es una crítica, ¿no? No, wey, que no. Quedar en mamones. Es el cabrón que hace radio. Sí, y bueno, pero no entendemos, no firma este mensaje nadie. Bueno, a lo mejor es de Mario Pergolini. Ah, póngale. Bueno, claro, Mario, nada. Es un placer. Ahí te viste y no mames. Sí que sí. Andrés de San Juan, Argentina, dice, hola amigos de la María Tijuana, les escribe el Topo de San Juan. Hola, Topo. Dice, les quería contar un cuentito con moraleja. Ah. ¿No estamos para cuentito con moraleja? Puede ser, ¿no? Puede ser. A ver, ah, venga, sí, a ver. Total. Si bueno. La moraleja nos jode, no, Voy a morir. Hace muchos años existía en pleno bosque un pajarito y una zorrita. Bueno, todavía existen. Y hay una falla temporal. Sí, en algunos uno bosques, y uno, nada más. Uno y uno, es lo que ha quedado luego de la tal indiscriminada de bosques. Sí, sí, sí. Ha quedado un pajarillo y una zorrita, que eran muy amigos, jugaban todo el día. Se sabe, no me imagino los juegos que podrían hacer un pajarito y una zorra. El pajarito le picoteaba la cabeza a la zorra. Eso no es un juego, güey, es una agresión italiana. Le sacaba unos parásitos capilares. No, era un juego nada más. Pero ¿quién ponía las reglas ahí? Fíjese que a veces se juegan juegos donde uno pone las reglas y el otro no disfruta, ¿verdad? Generalmente, todos los juegos son así. Todos los juegos son así. Bueno, en ¿usted este conoce caso, algún otro? Imagino que las reglas las pondría el pajarillo. Póngale que eso. Que le gustaba picar la cabeza a la zorra. Póngale eso. Bueno, jugaban, disfrutaban. La cosa es que a veces las ponía las reglas a la zorra y jugaban a... No sé, se me puede ocurrir que puede jugar una zorra con un pajarillo. Bueno, sí, siempre hay algo para jugar. Está bien. Puede utilizarla como algo. Estaba así, dice, una zorrita que era muy amigo, jugaban todo el día, hasta que un día se enojaron. Se pelearon. Esas cosas de la vida. De la vida, uno sí. No sabe bien por qué, luego ni se acuerda por qué se pelea, pero las cosas estaban enemistados, el pajarillo y la zorra, ¿no? Y no se hablaron nunca más, pero nunca más, señor Lagartija, ¿eh? Un día vino una gran lluvia y se inundó todo el bosque. ¡Oh, mierda! El pajarito no tuvo mucho problema porque se subió un árbol, pero la zorrita no sabía dónde meterse para no ahogarse. Ah, y el agua le llegó hasta las rodillas a la zorra. Y lo vio al pajarito que justamente estaba sobre una rama bien alto, ahí bien chingón, lo más bien hasta seco, estaba cubierto por el auto. Por el auto, porque tenía un automóvil también, había echado buenas y la zorra estaba ahí que se ahogaba, ¿eh? Bueno, le llegaba a la rodilla, sí, tampoco exagero. Bueno, nada, pero le va a llegar más, ¿eh? Yo se lo puedo asegurar. Bien. El pajarillo estaba arriba de todo y el agua subía y ya le llegaba al pechito a la zorra. Ah, ya el pechito. Y la zorra lo miraba al pajarito y le decía, pero por favor, pajarillo, ayúdame. Claro. Que no recuerdas. Olvida que estamos peleados. Claro, olvídate, tú no seas rencoroso, pájaro hijo puta, y ayúdame. Y entonces el pajarito ni siquiera la miraba, se ponía así y le daba la espalda a la zorra. Oh, póngale. Y la zorra, pero por favor, ahora ayúdame a superar este momento que me va a tapar el agua. Apenas la boquita le salía del hociquito. Sí que sí. Y el pajarillo nada, miraba para arriba, así estaba como una estatua. Y la moraleja de todo este cuento de mierda es: mientras la zorra más se moja, el pájaro más duro se pone. ¿Entiende? Están comprendiendo, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí. Sí, es directamente proporcional. Los que no lo comprendieron, no lo comprendieron y listo. Perfecto. ¿Cómo fue? Espero que les haya gustado. ¿De qué hablan? Díganme si les llegó la moraleja que les mandé la semana pasada. Sí. Ah, es el hombre que manda moralejas. El hombre de las moralejas. Es, pero no, la otra moraleja era la del cura. Sí, no me acuerdo. ¿La del cura? ¿Qué? Ah, no, la del cura se hizo concha. Es malísimo porque hay moralejas que no me la moraleja no tenía uno la debe recordar para toda la vida. Para eso son moralejas. Que se vaya a la concha de enseñanza madre. De la vida. Otro sofisticado aporte a la cultura y al buen uso del lenguaje. Bueno, no importa. No vamos a discutir eso ya, carajo. Si no, se las mando de nuevo. Usted está haciendo otro programa para este. Porque sí. Hay cosas que recuerda. Yo no recuerdo. El que se vaya a la ostra de su madre. Ah, sí, güey, es esa verdad. Bueno, no mandes más nada entonces. No, porque no, eso la ha verdad. Salido. Ha salido, creo, en se el programa de amor, anterior. Programa, sí. Tú no puedes mandar esa mierda y luego decir a ver si no la leyeron. Quiere decir que no escucha el programa, así que ni madre. Sí. No queremos más moralejas al carajo. Topo de San Juan, ha sido un placer conocerte. Sí. Seba es de Santa Fe, Argentina. Hola, dice, Seba. Un día antes de que el mundo se desintegre, fumaría cannabis, tomaría cocaína todo el día, mucho alcohol y por sobre todo me cogería a toda la mujer linda que se me cruza en el camino. Eso y siempre y cuando, claro. Bueno, tendrá la intención. Ya a esa altura sí, puede sí. ser. puede que termines con otra cosa y tú creas que es la mujer más hermosa del mundo. Sí. Total, el otro día. O la zorra que se está por ahogar. Ya no existías más. Sí, dale una mano a la zorra, Seba. Ahí te viste. Soy Diana de Sonora, México. Primero que nada, gracias por haber leído mi otro mail. Oigan, ustedes son adictivos. Yo siempre que los quiero. Bueno, ¿quién no es adictivo en este mundo? Ya siento que los quiero, es verdad. Dice, bueno, pues tal vez un buen spam sería: ábrelo solo si eres valiente. Tal vez. Y yo ni madres, eso. Ábrelo solo si eres valiente. Ya vendré un valiente a hacer mi trabajo, ¿verdad? Sí, sí. Ya está. Dice, o ayer te hablé y no estabas. Ese sí es bueno. Ah, ese sí es bueno, ¿eh? Ese es más que efectivo. Yo sí no me podría rehusar a porque un. Usted no pudo mail. No haber hablado con nadie. No, ayer te hablé y no bueno, estabas. Buda. Además, puede ser en que. En sentido figurado, póngale. Está bien. Ay, carajo. ¿No te acuerdas de mí? También. Sí, ya acuerdo. Medianamente chingón. O soy un amigo de tu amigo. No. Los amigos de mi amigo no son mis amigos. No, claro. Además, soy un amigo de tu amigo. Hay una generalidad. En determinado momento el vínculo de generalidad se rompe. Sí. Entonces, por ejemplo, soy un amigo de Charlie Cornhill. Ahí sí. Ah, tú, soy un amigo del Lobo, de Momoflo en Chula Puebla. Sí, soy un amigo de Manu. Sí, pero soy un amigo de tu amigo, güey. No sé. Dice, por ahora el que más me gustó es: ¿no te acuerdas de mí? El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Y ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. ¿Qué pedo, hijos de su madre? Les agradezco por el chinga que le mandaron a la oficina. Ah, sí, llegó. Dice a mi compa, ojalá se pongan las pilas de jalar. Bueno, aquí tenemos otra compa que no sabe lo que está haciendo. Porque en poco tiempo se va a casar. Y pues, pobre, ojalá le manden un chinga a su madre para que lo piense bien. Para que entre en reacción, ¿verdad? No, ya está. No, que se case. Déjelo. Claro, que se case. Eso es casi como religioso. Tú viste que en la religión no te salen a buscar. Por ejemplo, no vienes a sacerdote a tu casa, te golpea y te dice: hijo, ven a misa, porque ya depende sabes. Depende de la religión. Sí, hay religiones que sí te van a buscar casa por casa, ¿verdad? Sí, bueno, pero no es de este tipo esta. No, póngale. Entonces no iremos a buscar a decir: no, si te casas. No, es como mira. La católica que está ya llena de lana y bueno, se queda en su casa y no jode. Sí, aquí la lana se están buscando. Aquí la lana se la lleva a alguien, pero nada, no hace falta buscar, ¿verdad? No. Bueno, no sé, está muy incongruente. Vamos a tener que suspender la sopa de hongos antes de hacer el programa. Muda, digo, hay otras cosas que con las que podemos alimentarnos. Ya queda poco alimento. Bueno, queda poco alimento, quedan pocos programas en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, pero ya en serio, que a nuestro compa le vaya bien. Ojalá que su futura esposa se ponga a estudiar una carrera universitaria. ¿Para qué? Dice, de cómo ser una madre chingona. Bueno, pues ya va a haber carreras universitarias de esas. Ah, sí. Hay carreras sí. universitarias de para todo, todo, hasta para calzarse los zapatotes. Dice, bueno, a ver, ¿quién es este, amigos? Alguien que trabaja en la Ford Motor Company de Monterrey, Nueva York. León, México. No y bueno, saludo. Nada, no, bueno, una compañía americana que está ubicada ahí en Monterrey, Nuevo León, México. No firma, no se sabe el nombre ni del que se casa. Soy cabrísimo. Es una mierda. No se sabe ni el nombre del que se casa, ni el nombre de los que vatos que nos han enviado este mail. La verdad, estoy defraudado. ¿Qué vale madres todo esto? Voy a volver con Diana Castillo, que sí. La hemos dejado olvidada ahí, que era la que mandaba los spam. Hicimos un desmadre con todo esto. El que más nos había gustado es: ayer te hablé y no estabas. Claro. Y Diana Castillo sí cumplió con los prolegómenos. Y soy Diana de Sonora, México, la tenemos ubicada. Perfecto. Y ahí está ella, majísima. Dice, bueno, lo que ya no soporto es ir en el camión, transporte urbano. Ajá. Y que una gente que está atrás mío vaya masticando chicle con la boca abierta y tronando, haciendo bombitas y pura de esas. Dice, ay, me pongo histérica. Bueno, es que no es natural, te lo están haciendo a propósito, Diana. No es de, ya, algo quítese, están buscando. Dice, algo están buscando, ¿no? Sí, sí. Para mí lo mejor es si tienes el pequeño codo, ¿no? Ajá. Y hacer así como te das vuelta rápidamente y, ay, perdón, me tenía que bajar acá, y le das un en la boca del estómago. Date vuelta y dile: ¿qué quieras de mí? ¿Por qué me masticas en la oreja? ¿Qué quieres? Algo estás buscando. ¿Qué quieres de mí, hombre? Hace globitos, ¿no? Póngale. Y bueno, ¿y quizás quiere hacer globitos contigo? Claro. Aunque mejor veces eso es cuestión de educación o que el pinche bote de la basura está bien lejos. Dice, no, bueno, esto está hablando la gente cochina que tira la basura en la calle. Ah, estás medio histérica. A mí me da madres la gente que empieza: ay, ¿cómo puede tirar la basura en la calle? Sí. La calle está para tirar la basura. Exacto. Nosotros aquí en la nave directamente detectamos cuando hay una calle y salimos con el bote de basura entero. ¡Ja! O ya se encargará alguien de recogerlo. Sí. Si no imaginas que colapsas todo, porque al no haber basuras en las calles, ya se simplifica la labor de los barrenderos públicos. Claro. Y en todos los municipios y las alcaldías dicen, no, pero le tenemos estás quitando el trabajo. Mucha gente echando la hueva aquí que no está para nada. ¿Cómo puede ser? Vamos a hacer un recorte presupuestario y terminas así. Todo por andar histérica y guardando tus papelitos de tus cochinadas en los bolsillos. Así que Diana Castillo, no estamos de acuerdo con eso, a hacer basura. Bueno, aunque muchas veces es cuestión de educación y todas esas cosas. Bueno, ¿cómo van a caminar unos pasitos más? Yo estudio ecología. Madres, ¿se estudia ecología también? Estamos perdidos. Ecología, sí. El mundo está loco y nosotros estamos en medio. Estudia para Greenpeace. Pero ¿cómo puedes estudiar para ecología? Yo no pensé que había una carrera de ecología. Entonces te recibes de ecologista. Ecóloga. ¿Te dan el traje verde cuando sales de ahí? Sí, sí. Ah, bueno. Es muy chingón. Sí. Dice, y todas esas cosas. Ah, pensé, no está como para completar una carrera universitaria con ecología nada más. Entonces la carrera es licenciatura en ecología y todas esas cosas. Perfecto, sí. Que entran, por ejemplo, el salvataje de delfines de último momento. Claro. O cómo distinguir una ballena de un pesquero japonés, ¿no? También, sí. O cómo distinguir que un árbol se está prendiendo fuego a que alguien está haciendo un asado, póngale, ¿no? Sí. Una barbacoa en algún lugar. O cómo quitarle la pintura a la tortuga fluo. Claro, que ya hemos pintado antes de entrar en la carrera y darnos cuenta que no iba en contra de la ecología, ¿verdad? Bueno, una vez que estudias la cadena alimentaria, quedan muy pocas materias por aprobar, ¿no? Bueno. La última es demostrar que los gobiernos más industrializados del mundo son bien hijos de puta, que chinguen su puta madre y que están haciendo mierda. Luego de esto, ya está. Ya sabe todo lo que debe saber, total, señor. Eso no va a cambiar porque es un negocio muy grande. Así claro, que... usted ya es ecologista, lo felicitamos. Bueno, me ponen de malas, dice a Diana Castillo. Para la naturaleza es sabia y me da paciencia. Es verdad, aparte debe ser más sabia aún con alguien que se llama Diana, sí. La diosa latina de la casa y de la naturaleza misma. Sí, así la mujer que Diana, es verdad, la mujer maravilla también, sí. ¿No? Diana Ingalls, ¿no? ¿Cómo no, Diana Ingalls es la hermana misionero, no la joda. No, esa es Laura. Ah, es Laura. Una cruza de los Ingalls con la mujer maravilla. Bueno, qué playero. Diana Castillo, eso puede ser muy playero, sí, ¿no? Sí, imagino a Michael Landon bajando ahí de la pequeña casita en la pradera y nada, y que Laura está como que así súper peposa y está dando vueltas en medio de la pradera y diciendo, papi, ahí voy. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. ¿Qué tal, cabrón? Yo soy de nuevo, Fernando Terrazas de Tampico, en Tamaulipas, México. Ja, hola, ¿me recuerdan? Sí, güey. Y es más, y si no te recordamos, te diríamos que sí, porque sí. Se has presentado como corresponde. Siéntate aquí, hermano. Dice, el del jefe, hijo de puta madre, que le chinga las comisiones. Oh, el que se quedaba con los vueltos, ¿verdad? Dice, bueno, les platico que el día 28 de noviembre fue mi cumpleaños. ¡Órale, güey! ¡Ja! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Se cantamos rápidamente! ¡Un, dos, tres, va! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Feliz cumpleaños, güey! Y, bueno, como nuevo en esta compañía, me compraron un pastel. ¡Ja! ¡Pastel! ¡Pastel, pastel! ¡Queremos pastel! ¡Sí, queremos pastel! Y velitas a toda puta madre. ¡Ah, mire! Dice, pues, bueno, todo iba bien hasta ahí, hasta que llegó el día de hoy. Llegó el jefe y se fue con el pastel. No, el jefe es más, formó parte. Ah. Dijo, güey, estamos orgullosos de tener esta empresa. ¡Feliz cumpleaños! Y le prendía las velitas y él las apagaba, las soplaba y las volvía a prender. Y ¡sopla, sopla, joputa! Sopla. Y estaban todos reunidos, todos felices. Pero bueno, llegó el día de hoy. Ajá. Y descubrí que en mi nómina se me había descontado a mí y a mis compañeros una parte proporcional de lo que había costado mi pastel de cumpleaños. ¡Ay, qué mierda! Ya ves, Austral, si estás escuchando, esos son los que son las tortas de porcentaje. Sí. Claro. Las tortas de crecimiento. Es más, en el pastel está dividido, debe haber los ingresos. Exacto, sí. Los porcentajes. Y bueno, un porcentaje les tocaba a cada uno de los integrantes ahí de la chamba. Dice, bueno, qué poca madre, cabrón, mierda, culero. Aparte, hijo de puta, dice, se autorrobó unos cartuchos para impresora. Mandó en compra, jefe de compra, le dijo. Claro, no, para impresora. Esto ya no imprime una mierda. Y abrieron y no tenía los cartuchos. Se los había puesto en el bolsillo. Oh. El hombre. Pero es el jefe, y al jefe no claro, se discute, sí. ¿No? Dice, bueno, se lo robó al almacenista, alegando que era su responsabilidad. Para mí que se lo regaló, dice, puta madre, bueno, amante de mierda. Oh, sale el jefe con el almacenista. Sí. Pero mira qué buen lugar, ¿no? Lo imaginamos ahí en el almacén al jefe. Tengo que ir al almacén a buscar, ¿no? Buscar, claro. Y el almacenista que dice, ahí van, los cartuchos. Sí. Pero, qué fabuloso. Bueno, luego sigue hablando su jefe, que está realmente, Fer está conmovido por la actitud de su jefe, al que le decimos de todo corazón, ¡chinga a tu madre! Palomita 40 es de Búfalo, Estados Unidos, Norteamérica. Me tiene harto el Cooling System. ¿Y qué mierda con el 721? No se escucha. Todavía Linux, sigue con el Cooling maldito System. Maldito pingüino. No, otras de las maravillosas personas que se han pasado a Linux. Y el pingüino, nada, le dijo, no escuches esa mierda que el pertenece a la cadena. El pingüino es para gente que sabe. Sí, Palomita. Sí. El pingüino no es para gente loca que vive en New York, no. Para gente friki que está estudiando astronáutica, no. Porque exacto, al pingüino hay que atenderle, que darle de comer. Sí, es muy complicado. Hay que alimentarlo, es complejo. Bueno, usa Windows y mira, con qué bello que está todo preparándose para la Navidad. Claro, exactamente. New York, te asomas a la ventana, ves sendos Santa Claus, sí, ahí haciendo sus actividades renos, comerciales, renos, sí. Todo que estalla de felicidad y de alegría. Hay también Santa Claus mujeres. Y tú te complicas con el maldito. Chiquititas. Sí, yo vi en México, por ejemplo, están las edecanes, sí, y ya están todas vestidas de mamás noelas. ¡Ja! Y bueno, chingón, bueno, en todas partes, ¿no? Gerardo dice, bueno, a todos y en especial a la muda, que seguro que lo está. ¿Cómo? Buenas a todos, claro, y a especial la muda, sí, que seguro, seguro que lo está. Pues claro, tío, que lo está. Desde Asturias, un saludo, la tierra de la sidra. ¿Por qué no viene este mensaje con una buena botella de sidra? No sabemos. Dice, un saludo a todos los tripulantes de la nave, y solo quería decir que escucho el programa grabado todas las semanas, porque no puedo escucharlos en direct, dice, pero me presta lo mismo, dice, y espero que tengáis un saludo a todos chingados de Gijón, dice, que sueñan con que el Sportivo suba algún año. El Sportivo Gijón, pero ¿dónde por qué va a subir? Y no sé, subirá a la primera división, ¿verdad, Capitán Vinilo? No está en la primera división, no. Ni más. Oh, bueno, en algún momento el Sporting Gijón, con su aguijón, subirá a la primera división. Cuestión que acá el amigo Gerardo realmente eso no lo quiere. Dice, yo dudo que esto ocurra y el Oviedo va a ganar la liga algún año. Bueno, está soñando como... Bueno, un, sí. Es un soñador, lo importante sí, es sí, eso, sí, ¿no? Dice, algún año, dice, aunque de que el Sporting quede en puestos de ascenso e incluso Izquierda Unida ganará las elecciones en Asturias antes de que el Sporting salga del pozo de la segunda división, que en realidad es un sitio creado especialmente para ellos. Saludos a Lagartija y ya mándenme algo novedoso. Saludos, y simpático. Cabrón. Porque ahora he intentado escribir algo sobre mí, pero me hacía pupa el bolígrafo. ¿Cómo te hace pupa el bolígrafo? Ah, qué bueno, ¿cómo te hace pupa, eh? Tenía una bomba adentro, güey. Ten cuidado, no sé, de un atentado, alguna mierda así que te hace pupa. A mí me hace proa, pero me pupa hace... no me hizo. No, pupa le hace, no proa. Ah, ni pupa. Sí, a Babor y a Estribor le hace cuidado, pupa. Cuidado, eso suena medio mamón, eh. Ten cuidado. Dice, además, se me borra cuando me ducho. Saludos, boludo, dice. Bueno, pero boludo. ¿Dónde te lo escribe? Ahí te ves, Gerardo. No sabemos dónde se lo escribe. En parte que seguramente se lava cuando se baña. En caso de que el mundo se desintegre, podría considerarse un gran éxito. Pero no somos tan optimistas. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Telma de Panamá. Telma de Panamá, dice, aquí paso para saludar a todos los de la María Tijuana y los oyentes, amigos. Les cuento que a mi mamá ya la operaron del cáncer del seno y tuvimos la suerte de que, bueno, estaba empezando, era un tumor de 1,5 centímetros localizable. Le hicieron una mastectomía parcial, o sea que le sacaron todo el seno, dice. También le extirparon unos ganglios de la axila, los cuales están ahora en patología, y el 30, no sé, nos dicen si estaba listo o tenía algo de cáncer. Según eso, entonces se decide la radioterapia y la quimioterapia. Nos ha dado una explicación pertinente, sí, sí, de todo el paso a paso que ha vivido la señora madre de Telma con todo lo que involucra, porque es una cosa que vive absolutamente toda la familia y todos sus seres queridos, ¿verdad? Pero la cosa ha salido chingona. Bueno, todo salió mejor de lo esperado. Todo está, dice, todo esto me ha obligado a informarme sobre el cáncer. Nos hemos dado cuenta, Telma. Sí, que sí. Esas cosas que te ocurre algo en la vida y entras enseguida a buscador. Sí, sí. No, dice, por ejemplo, mi perro está que la cola se le torció a la izquierda, y entras y pones perro cola izquierda, ¿no? Y sale un montón, claro, de mamás. Sí. Luego investiga sobre otras cosas, porque eso, sí, va disparando por otros lugares, ¿verdad? Bueno, y ahí estaba Telma investigándolo todo. Bueno, todo salió mejor de lo esperado, todo eso te obliga a informarte. Dice, les comento que lo mejor para combatirlo es la prevención. Mientras más temprano se agarre, mejor es el pronóstico. Así que, bueno, creo que en todos los casos, ¿verdad, Telma? Sí, sí. Así que a las mujeres les digo, y aquí Telma como que recoge una bandera. Perfecto. Casi, y empieza de esta manera. Háganse el Papá Nicolás una vez al año, y la mamografía una vez al año, después de los 40. 40, y ustedes los hombres, dejen el miedo, y cuando les llegue la hora, a partir de los 40, vayan y soliciten el examen de próstata, que ustedes ya lo saben cómo lo hacen el examen de próstata, ¿no? Es como, bueno, tienes que bañarte. Póngale. Nada más eso te diremos. Y bueno, y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Las cosas en mi casa están muy bien, dice, todo el mundo ha suavizado su carácter y sus maneras. No sé si me entienden. Sí, claro que sí. Sí, que sí. Telma. Les mando un beso. Nos alegramos mucho. Saludos a todo el mundo de parte de Telma de Panamá. Hemos recuperado a la queridísima Telma. Le mandas un beso bien tronado a tu madre y ya estamos ahí en Panamá. De la mano de la presidenta panameña, para nosotros es Telma. Sí, que sí. Todos esos chingones, Bueno, los que ostentan el poder para nosotros está ahí Telma. Mi nombre es Joana, soy peruanísima. No peruana, peruanísima. Sí, sí. Y bueno, le quiero mandar saludos a la drogis de mi amiga Ángela en Queens. Cuídense. Bueno, bye. Ahí está, bueno, a la Ángela que vive en el Queens, Estados Unidos de Norteamérica, en New York. Le mando saludos, Joana. Sí, que es peruanísima. Peruanísima. Hola, María Tijuanense, ¿cómo les baila hoy? A ver, muda. Bailando bien. Nos baila, pero perfecto, Dice, acá otra reportándose el Arcángel Yamiel desde Avellaneda, Santa Fe, República Argentina. Una buena idea por un spam sería, te mando el nuevo anti-spam. Sí, sí, sí, sí. Y no escribo más porque estoy con fiaca. Así que les dejo un chistorete y que les vaya bien el garúe finito y nos vemos en la morgue. No, un chistorete muy largo, no, carajo. Ya nos han puesto, miren cómo estamos, El Paco, alias el burro flaco del DF mexicano, mientras está diseñando sus monos para el próximo partido, de la fiesta grande, dice, ahora sí le estuve pensando y me cae que el mejor option para un spam sería haz clic aquí para borrar. No, güey. ¿Para borrar qué? Esos aparecen. Ya aparece, justamente los spam aparece. Haz clic aquí para borrarte de la lista. Sí, y te llegan muchos más. Y te llegan 10. Por cada vez que te borras, claro, te llegan 10 de la misma. Esto es una gran mentira. Ah, no lo sabías. Una gran estafa. Tarde, sí, bueno. Sí. Todos aquellos que en estos momentos están tratando de borrarse las listas. No, no, no, no. Es nada más un parte de la burocracia para esquivar cierto marco legal. Sí, nada más. Sí. Pero en realidad no te borran de ninguna lista de ninguna mamada. No, es más, se hace una lista nueva. Sí. ¡Hola, voladores espaciales! ¡Ja! Regresa su pata el Colo desde Lima. Hola, Perú. Colo. Hola, voladores. Dice, ¿cómo andan? Les cuento que estuve desconectado por un largo tiempo. Oh. La hueva lo penetró casi, ¿no? Dice, ya que estuve haciendo las gestiones pertinentes para independizarme. Recordamos que trabajaba en la imprenta Miraflores. Sí, ¿no? Lo logré. Ahora ya no estoy más en la imprenta Miraflores. Pero igual sigo haciendo trabajos para ellos. Ahora estoy en mi oficina, en mi casa, dice. Y el nombre de mi estudio es Pixel Estudio Digital. Dice, www.pixelestudio.com, 70% construido, dice, y ya tengo mis propios clientes y esas huevadas. Claro, clientes que te habrás encargado de robarle a la gente de la empresa. Sí, pero bueno. Pero está bien. Está bien. Claro, ellos se lo merecen. Dice, y esas huevadas, dice, en mis máquinas, aquí, en mi house, y recién me puse con la, Timofónica, bueno, güey. No sabemos si nos debes estar escuchando ahora. Te deseamos lo mejor, Sí que sí. Para poder tener internet y escucharlos. Bueno, alucinen que estuve escuchando todo mi archivo de Encaso durante todo ese tiempo, pero ahora ya estoy en línea. Bueno, voladores, ya les escribí más a menudo. Si el tiempo me lo permite, nos vemos, voladores. Y ahí se vieron. Dice que la hueva los acompaña su pata del Colo desde Lima, Perú. Señor Lagartija, Disney jamás fue congelado. ¡No me joda! ¿Cómo es eso? Son noticias que trae el Colo desde Lima, Perú. ¿Cómo no puede ser? Yo no le creo tampoco, Bueno, yo quiero descongelarlo. Desde Juliaca, pero alguien se ha anticipado, jamás lo quiero. Dice aquí, Jacqueline. Ah, hola, Jacqueline. Dice, hola, mix, la María Tijuana, les escribe su fiel oyente, Jacqueline. La fidelidad justamente es una característica temporal, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, gracias, Jacqueline, por tu fidelidad. Ya no es más. Quizás no, quizás ya caducó esa característica en Jacqueline. Dice, de Juliaca, solo para decirles que las cosas que me dan en la madre es que me dejen vivir a las huecas. Es que dejen vivir a las huecas calabazas de todo el mundo. Ustedes que son hombres, ¿me pueden decir qué le ven a esas escuálidas? Bueno, porfa, respondan a mi pregunta. Ah, solo una noche de placer. Ya no a veces se pueden llegar a ser un mes o, bueno, una vida. Hay muchos que la llevan a una vida, pero una vida es cara. Sí, una vida es muy cara, se sale muy caro. Sí, salen caro. No, Jacqueline, piensa que para nenas huecas, supongo que estás a lo que te refieres, hay nenes huecos, ¿no? También, sí. Y para nenas huecas hay más nenas huecas y para nenes huecos hay nenes huecos. Sí, y hay todo un mundo de huequedades que convive lleno de lana. Naturalmente lleno de lana y pasándola súper mejor chingón en el mundo. Bye. Y Aqueline, lamentablemente, bueno, y estamos como en otro lugar, aunque para otros, para el concepto de otros, seremos más que huecos también, nosotros, sí. Y a lo mejor es hueca tuya, Jacqueline, no te preocupes demasiado por ellos. No. Yo sé que interfieren un poco porque a veces están en un espacio donde sí, tú joder. Te quieres desplazar y se te cruzan, sí, pero sí. Bueno, Jacqueline, nada, no le pares y ya, ¿no? Un beso para Jacqueline ahí en Juliaca, Perú, la tierra de los vientos. ¿Qué tal, cómo están desde Guadalajara? El tapatío Rascahueles. Ahora tapatío Rascahueles. Dice, ay, les voy un chiste. Basta, bueno, chiste, ¿qué pasó? Sí, pero no hemos contado mucho tampoco. No, no importa, bueno, sí, esta era una vez que un tipo le decían pedorro. Dice, y pues todo el mundo lo saluda, hola pedorro y mierda, ¿no? Hola pedorro y su mierda. Su novia se hartó y le dijo que no la iba a dejar si, que la iba a dejar si le volvían a decir pedorro. Entonces justamente se cruza con un amigo que llegó al pueblo y no sabía del gusto de encontrarlo y le dice, hola pedorro, ¿cómo estás? Entonces la novia automáticamente lo deja y lo abandona. La novia se emputó y se fue a casar con otro cabrón. El pedorro se enteró y fue a la iglesia encabronadísimo y le hacía señas de que la iba a matar y a ahorcar. Y la novia lo vio y empezó a llorar desconsoladamente. El padre le dijo, hija, ¿pero por qué lloras? Y ella le contestó llorando, ay padre, es que el pedorro me quiere hacer muy feo. El padre contesta, no te preocupes, hija, es normal. Y ahí se retira, saludan en el atrio y se van a la fiesta. Es normal. Sí. Espero este... Era muy largo el chiste. Espero esté chido. Ahí los veo de Guadalajara, el tapatío. No tenía animalitos. Era largo. Sí. Tapatío. No, no cumplía ninguno de los requisitos. Aparte estamos cabronados. Sí, también. Básicamente eso. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Aquí el tapatío Rascahuele nuevamente. Me gusta la gente con la que te enfadas sí, y vuelves. Sí, el tapatío te lo mereces. ¿Cómo es esto? Dice, hoy vamos a aprender la diferencia entre bueno, malo y jodido. Oh. Bueno, malo y jodido. No, esto está esto en es internet. Sí, es un cut and paste horrendo, larguísimo. Es ese de que dice, a ver uno, voy a dar uno nada más. Tapatío, tapatío, bueno, tapatío. Bueno es, decides no tener más hijos. Malo, no encuentras las pastillas anticonceptivas. Jodido, las tiene tu hija. Buah. Claro, es una mamada, sí, triplíquenla sí. A 14 ejemplos de eso. Y el tapatío Rascahuele que debería rascarse y olerse más. Sí, recordemos sí, que al no tener tanto esa actividad se pone a buscar cosas por internet y las avienta pa' aquí como si fuéramos una especie de basurero. Tapatío, ráscate y huele. Ráscate y huele. Saludo para la gente de Guadalajara, Jalisco, México. Marcelo de Mercedes, Uruguay. Vos. Hola, Marcelo. Dice, a mí lo que me rompe las pelotas más que a nada en el mundo son las camaritas web. Sí, aunque no lo crean, no hay cosa más molesta que ese pequeño aparatito de mierda. Dice, ¿por qué? Para empezar, si estás chateando con una cosa... a ver, ¿estás viendo mi filter? Claro, es que me molesta. No puedo chatear así, esto donde se ponía. Bueno, dice, bueno, para empezar, si estás chateando con uno que no conoces, dice, y le pones la maldita cámara y no eres un Brad Pitt o un Leonardo DiCaprio, te rajan, dice, de arriba abajo y te dicen que eres horrible. Qué gente sincera. Sí, entró al chat sinceridad.com. Claro. Entra la que... Ah, eres horrible. Ah, es horrible, deja de chatear conmigo. No, pero escucha, no me hables, no te contestaré, eres muy feo. Claro. Y ahí queda, ¿no? Como discriminado por feucho. Dice, bueno, y otra... Tienes que poner una luz detrás tuyo, entonces se ve solamente la marca de la gorra. Claro, hay muchos santos que de hecho hacían eso, ¿no? Iban, claro, iban a las iglesias con las luces claro. Y decían, padre, padre, soy Bernardino. Y prende la luz ahora, güey. Y le prendían la luz y decía, San Bernardino. San Bernardino, pero claro, por favor, no, pasa y tómate un vino. Y súbete ahí, entronízate, güey, que ya claro. Empezamos a rezar. Bueno, nada, eso puedes hacer, Marcelo. Es una buena opción la que te presenta el señor Lagartija, ¿verdad? Dice, bueno, te dejan el maldito autoestima por el piso. Y dice, es la maldita autoestima, en realidad femenina la autoestima. Él lo tiene masculino. Sí, dice. Y otro caso, es que cuando vas a empezar a chatear, lo primero que te pregunta es, ¿tenés cam? ¿Dónde está chateando? ¿Tenés cam? ¿Tenés cam? Es muy fresa. Es muy fresa movida, tu canal de chat. El canal de chat es muy fresa, ajá. Pero bueno. Marcelo, probaría con otros canales de chat. Sí, no sí, es frustrante. En Desintegrados. ¿Tenés cam? Ni madres. Ahí te van a preguntar si tienes chelas. Sí, en Desintegrados te dicen, no, llegó la moto y se acomoda claro. Todo. Dice, bueno, con una voz de estúpido o estúpida. ¿Cómo? ¿Con vos también? ¡Ah, mierda! ¡Es toda la tecnología! No, tienes la tecnología aplicada, es una especie yo de... ¡Yo robot! Sí, yo robot. Marcelo de Mercedes, Uruguay. No puedo creer a dónde has llegado. Mejor, nada. La vida real, ¿eh? ¡Hola, nave María Tijuana! Soy Carlos, solo deseo hacerles saber que los estoy escribiendo a la 1:07 AM del viernes y mandarles un buen chiste. Estaban dos amigos hablando y uno le dice al otro, ¿sabes qué? Mi mujer me está engañando con otro hombre y el amigo le dice, ¡uy! ¿Y vos vas a permitir que nos haga eso? ¡Qué mierda! Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. No busque explicación para todo. Las hay, pero no querrá escucharlas. En caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una realidad hecha polvo, un programa de radio. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Oh, veo todo azul. Soy un pitufo. Ah, no, no, no, no, se había colgado Windows, nada más. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, mi nombre es Romel, soy de Jalapa, México. Hola, Romel. Dice, y esta es la segunda o tercera vez que les escribo, lo que no quiere decir... La segunda decir o la tercera. Que no les escucho a diario. Esta se está desarrollando, es la tercera desarrollada. Ah, perfecto. Y la segunda completada, digamos. Ah. Hasta que no terminemos con este mensaje, no será la tercera vez que me claro. Dice, bueno, a ver cómo va esto. Y el motivo de estas líneas es mandar tres grandes saludos y felicitaciones. Uno de ellos es saludar y felicitar a todos los de la nave María Tijuana, ya que creo que sale pasar por ustedes aquí en la tierra. Otro de ellos es felicitar a mi amigo el Chaquetas, que creo que lo han de conocer. Claro, el Chaquetas de Jalapa, no lo vamos a conocer. Dice, ya que es fanático de ustedes y el señor Artica es casi su gurú. Oh, es un, sí, sí, no, tiene que ver con los cangurús estos, ¿no? Dice, bueno, claro, después del niño elefante. Mira, el niño elefante después de usted, güey. Perfecto. Nos está siguiendo la mística precisa, Dice, bueno, las felicitaciones porque acaba de cumplir años. El Chaquetas acaba de cumplir años. Ah, mire usted. Ahí se estaba Chaquetas, no nos pudo avisar el Chaquetas. Sí, seguramente. Bueno, un, dos, tres, va. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Chaqueta, que los cumpla feliz. Y el último para nuestro equipo de fútbol llamado Real Bañil. Está Real Bañil. Sí, el Real Bañil, ya que, bueno, vamos en primer lugar en la tabla general del torneo de nuestra facultad. Dice, sin más ni más, me despido. Mejor que el Real Madrid. Sí, señor, sí, claro, ¿no? ¿Verdad? Dice, bueno, me despido, no sin antes decir, ¡viva la panocha! RCS, como siempre, es un verdadero placer, Bueno, ahí está Romel de Jalapa, que va con el Real Bañil. Usted se podría hacer del Real Bañil, Capitán Vinilo. Capitán. Está bien, está bueno, bien. Conrado Moguel Santana es de Mérida, estoy en Yucatán, México, y se mandaría a chingar a su madre un día antes de que el mundo se desintegre a todos los que me han jodido toda mi vida, dice, empezando por mi jefe. Ay, por supuesto, coger, sí, bueno, está bien, sí, de verdad, ahí está. Bueno, ayer empiece mi última semana de clases, dice el Adolfo de Tucumán. Grande Adolfo. Como empezó la última semana de clases, dijo, al carajo lo de rollo de ortografía, escribo como el culo, me vale madre, porque ya está. Está bien, aparte pedote. ¡Qué bien dibuja el Adolfo! El Adolfo ha hecho en su trajecito de fin de curso... En su chamarra. Nos ha dibujado en una especie de retrato fantástico... En su falda. Digno, en su falda escocesa. Aparece el señor Lagartija. Bueno, las fotos las tenemos de pondrer, ¿no? Mico. En una cosa de egocentrismo absoluto, Mico, que parece bien. Ah, no. Es que están muy chingonas. No quiere trabajar el Mico. No, están muy chingonas, realmente. Parece que Fer Alejandrés hubiese dibujado en la espalda al Adolfo. Bueno, ya ahí estaba el Adolfo. Estoy con un trajecito blanco tipo heladero. Bueno, pero es que pero en Argentina debe ser verano casi en esta época. Póngale, claro. Entonces hace calor sí. Afecta, ¿no? Dice, bueno, además estoy terminando con todas mis otras actividades como inglés, sociología, no, psicóloga. Y el curso de la psicóloga. La psicóloga termina las actividades. No, la psicóloga bien, no es permanente. Pensé que estaba estudiando de psicóloga. No, terminan las clases, la psicóloga le dice, bueno ya está, está fenómeno. Y el otro vete de vacaciones y ven con más problemas. Claro, acumula problemas, porque si no, sí. No se justifica. Ay, recuerda, la culpa de todo la tienen tus padres, antes sí, de sí. Ya luego 3 meses vuelve. Dice, bueno, y el curso de la facultad, dice, así que todo liso. El 9 me tengo que inscribir en la carrera de Derecho. Ha optado por Derecho, será otro pinche perfecto, abogado de Adolfo, que nos vendrá bien para sacarnos a lo mejor de los problemas. No. Si no le tiene fe, si usted no lo apoya, está iniciando su carrera universitaria y usted, no sé si llegará. Usted bueno. Tiene que tener confianza en el Adolfo, que será el abogado más ilustre. Confiamos en ti, Adolfo. Sí, pero sí. Pero no sé si llegará. Dice, no lo veo así como un abogado, pero ¿verdad? Bueno, la gente cambia. A lo mejor es un abogado chingón de esos sí. De, bueno, señor juez, tómese una chela que ahora discutimos el problema. Y Bueno, dice, y ya casi tengo departamento, solo me falta una heladera, amigos, me siento muy bien. Una heladera y me agrada y compartir todo esto. ¿Qué más necesita el Adolfo, no? Una heladera para tener las chelas y amigos para compartir. O para decirles, no hay más chela, y tiene como otro adentro de la heladera. Dice, todo esto con la tripulación y con todos los desintegrados del Adolfo de Tucumán. Somos Daniel y Daniel. Oh. Hola, Daniel y Daniel. No lo logro distinguir. ¿Cuál es Daniel y cuál es Daniel? ¿Cuál de los dos es los dos? Oh. Oh. Parece Homero cuando hizo el curso para hacer Krusty. No lo podía diferenciar. Sí. Pero no, para mí ese es Daniel, ¿eh? Sí, para mí. No, para mí el otro, ¿eh? ¿El otro? Sí. Bueno, son de Córdoba Capital, estos amigos. Dice, bueno, esto es la República Argentina y estamos escuchando nuestro programa con Real Audio. Está muy bueno y queríamos saludar a nuestros amigos mexicanos, Alex de México, Rafael y Violeta de Michoacán, que también es México, ¿no? Sí. El programa está muy bueno y es la primera vez que los escuchamos, pero no la última. Bueno, carnales, saludos a todos y ¡viva México! Chau, desde Argentina, Daniel y Daniel, postdata, saludos a Pablo de Córdoba. Que también está escuchando. Pablo, saludos, Pablo. Pablo. Sí, Pablo. Daniel y Daniel. Y Daniel y Daniel. Todo doble está en Córdoba. Muchos fernes con Coca, culiao, y están todos viendo doble. Así que bueno, le mandamos una abrazo. Sí, campanita, campanita. Ahí en la docta. Campanita, campanita, ¿cómo rompe las bolitas? Hola a todos, dice los de mi tripulación favorita. Y como no dejo de oír todos los días, soy bizarre nuevamente. Yo lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre, bueno, realmente serían días antes de que el mundo se desintegre. Porque organizaría una conspiración secreta para dar muerte a todos los políticos de este mundo. Que se llenan de dinero y dejan cagada a la gente. ¡Basta de esas boludeces! ¡No hay que votarlos! Tomás, ¡listo! Dice, un día antes de que el mundo se desintegre. ¡Va a ser tarde, amigos! Tomar esto en práctica nos demoraría demasiado. Sin embargo, luego la gente se saldría de control. Ya no habría gobiernos, tan solo incendios y caos y descontrol total. ¡Exacto! ¡Caos total! Sí, mi respuesta a qué haría un día antes de que el mundo se desintegre sería... terminaríamos desintegrados y el mundo de no sé... No, ese es otro mensaje. Bueno, bueno. Nos quedamos con la incógnita de que haría, porque mientras tanto está preparando la conspiración, ¿verdad? Le mandamos un saludo a Elena, a Noel, que dice, hola putos, ¿cómo están? Aquí les mando un chiste de mierda, es malísimo el chiste, así que al carajo contigo. A Celeste, de Rosario, Argentina, a Jessica, de Caracas, Venezuela, a Salomón, de Piura, Perú, a yo y mi otro yo, que es de hola, hola, hola. Hola, Barría. A María Alejandra, que anda por ahí saludando con a Charlie Corkin. A Charlie Corkin, que al final dijimos que hoy íbamos a presentar, bueno, las mañana. Bases para que él pueda hacer a los bautizos y no pudimos. Pablo de Monterrey también le mandamos un saludo. Sí, sí, a Manu. A Roger, a Manu, a alguien que habla aquí de Liomar y no a sé Lobo. Qué es, las Chivas. A Lobo, que está mejor de lo que esperábamos, pero sí, peor, pero de, lo peor que, de lo que quisiéramos. Sí. Y está Mate Enrique, está Remis, que es también un pata del Perú. Y bueno, señor Lagartija, está todo titilando aquí en la nave. Sí, yo me voy a la tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo como un caballito de mar. Un caballito de mar, güey. De color fucsia. Un hipocampo fucsia. Sí que sí, seguido por 7 delfines. Carajo. ¡Ja! Y con forma del arco iris, donde bailan 3 porristas o de esas. Wow, ¡ay, carajo! ¡Alguien puso algo en mi bebida! Somebody put something in my drink. Perfecto, póngame más. Otra vuelta para todos, la casa. Yo prefiero ver esto antes que lo otro. Por Dios, bueno, un amigo. Menos mal que tenemos aquí los Ramones permanentemente. Reunidos nada más aquí en la María Tijuana. Un saludo para todos los amigos que nos están escuchando y se están definiendo en estos momentos diciendo, bueno, vuelve. No se me ha pasado ni una pizca a la hueva, así que seguiré echándola. Perfecto. Damas y caballeros, nos despedimos de todos los que nos escucharon por izquierda, por derecha, por donde vinieron sus monitores, por lejos, por donde nos escucharon a través de la red de retransmisiones terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. FM Mural. Líder. Radio Silver. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. FM X. Radio City. FM Azul. FM Vita. En México, GDLK Radio. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Ecuador, la voz cara. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistema. Y Extremo FM. En Uruguay, FM Siglo XXI. Y FM del HUM. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de HF con el cura Clestero y sus libros de la sabiduría. Sí que sí. Visual y radio. Que tienen las 10 estafas grandes de toda la sabiduría. De eterna, toda la ¿no? sabiduría. Sí que sí. Estamos sin creación, nada más que ahora nos daremos recontra el día de mañana. Si es más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso. Oscar, el tigre catalá. ¡Ja! ¡Grande Oscar! A toda Cataluña, damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí está.